El gallo de mi vecina, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, oye la bonita, y sí, sí. Se cayó al pozo y se ahogó. Tiki, tiki, tiki, oye la bonita, y sí, sí. Se cayó al pozo y se ahogó. A las 4 en la mañana, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, oye la bonita, y sí, sí. Abrió la sala y voló. Tiki, tiki, tiki, oye la bonita, y sí, sí. El gallo de vuelta, la vecina del frente, cuida mi gallo, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, oye la puertita, ay, sí, sí. Si el tiro vuelve conmigo, tiki, tiki, tiki, oye la puertita, ay, sí, sí. Y el tiro vuelve con la vuelta, vuelve conmigo, sí. Si yo llorara, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, oye la puertita, ay, sí, sí. La vida si tú me amaras. Anda gallo enemigo, vuelve conmigo, sí, sí.